los vivos. Y fue milagroso el encuentro, sellando el amor que sentimos. Abrimos la flor del secreto, y allá en Catamarca fue cierto, se hallaron la rosa y el beso. Esto que escuchamos era La Rosa y el Beso, la voz de Oscar Payaguala. Tenemos dos noticias y algunas más de Bolivia. Vamos a compartir con ustedes algunas. Esta que dice: Bolivia analizará con líderes indígenas eliminación de pobreza. Evo Morales analizará con líderes indígenas la eliminación de la pobreza. El presidente boliviano Evo Morales y más de un centenar de corregidores del territorio indígena y Parque Nacional Isidoro Secure en el Tipnis analizarán una estrategia para erradicar la extrema pobreza. Se conoció hoy aquí. Según el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, el mandatario se reunirá el próximo sábado con al menos 110 dirigentes de comunidades indígenas de Gundonovia en el Tipnis, con el objetivo de atender las necesidades de esos pueblos y poner en marcha la estrategia de erradicación de la extrema pobreza. El presidente orientó concentrarnos en erradicar la extrema pobreza. Es la tarea que se ha propuesto y aunque sabemos que es muy complicada, la vamos a cumplir, insistió Quintana, quien encabezó las labores de recuperación durante y después de las recientes inundaciones en el amazónico departamento del Beni, en el cual se encuentra el Tipnis. Perdón, en declaraciones a la red Patria Nueva, Quintana admitió que su encuentro será un acontecimiento de extraordinaria importancia, porque por primera vez en toda la historia, el gobierno reunirá a los corregidores de un territorio indígena extenso que nunca había tenido la oportunidad de mirarse la cara, de hablar en sus propios idiomas y hablar con el presidente cara a cara. También explicó que para la cartera que dirige ese evento constituye una responsabilidad muy grande, tomando en cuenta que se debe emprender un gran movimiento logístico en el transporte de los corregidores hacia Gundonovi. En ese encuentro, el jefe de Estado atenderá las demandas de los pueblos indígenas respecto a la construcción de escuelas, el establecimiento de sistemas de energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones y la instalación de otros servicios básicos para definitivamente acabar con la extrema pobreza. Cada comunidad está depositando en su corregidor gran esperanza para que le llegue el mensaje al presidente Evo, y el presidente Evo va a trabajar, insisto, durante todo el día sábado, escuchando a cada territorio, a cada subcentral, en sus necesidades fundamentales, para seguir trabajando en esta tarea de erradicar la extrema pobreza, finalizó Quintana. Bueno, no olvidemos que estamos viviendo la Semana del Aborigen, que comenzó el día 19 de abril. La otra noticia de Bolivia dice: ahora la riqueza generada en Bolivia se socializa. El presidente Morales participó en el 25º aniversario de creación de la provincia Zavalla del departamento de Oruro, oportunidad en la que exhortó a la población a aportar al crecimiento económico del país. El modelo económico de Bolivia no solo es conocido, sino respetado en todo el mundo. Ya no somos mal mirados, por eso es nuestra obligación de invertir en proyectos productivos para seguir creciendo económicamente, dijo. El presidente, ante una masiva asistencia de pobladores, aseveró que la economía del país cambió, lo que hace posible entregar obras e incrementar las transferencias del Estado a los municipios y provincias. Ni pensé qué rápido iba a cambiar la economía nacional. Ahora no somos Estado mendigo ni limosnero, somos un Estado digno, mencionó. Citó el caso de Zavalla, que en 2005 recibió del Tesoro General de la Nación 2 millones de bolivianos, monto que en 2013 subió a 12 millones de bolivianos y este año se prevé llegue a 13 o 14 millones. Indicó que a nivel internacional, un Estado sin crecimiento económico, que siempre está con una balanza comercial en déficit, es mal mirado, por lo que convocó a cuidar entre comillas, la economía nacional y aportar a su crecimiento con proyectos productivos y con una lucha frontal contra el contrabando. Recordó que en anteriores gobiernos la riqueza que se generaba beneficiaba a pequeños grupos. En cambio, ahora esos ingresos se socializan, se democratizan. Morales mencionó que resultado de la nacionalización de los hidrocarburos en el año 2006, medida bastante cuestionada en sentido de que iba a ahuyentar las inversiones, es que el gobierno logró revertir las cifras en rojo de la economía y consolidar su ascenso. La inversión del 2005, en el 2005 era $200 millones, este año luego de la nacionalización será en hidrocarburos $3 mil millones, dijo. Agregó que en los bancos se cuenta con alrededor de $40 mil millones, resultado de un nuevo modelo económico. Finalmente indicó que antes había un divorcio entre el Estado y el pueblo, y más aún con los pueblos originarios, situación que en la actualidad fue revertida. Estamos compartiendo nuestro mapuche que folil. Néstor Rodríguez nos invita con un nuevo tema musical. Yeah. Esto que escuchamos era Techo de Paja, la voz del grupo Tonolec. Compartimos los cuatro colores del sagrado maíz, cuatro colores básicos del maíz. Por nuestras venas corre su esencia y nos hace hombres de conciencia. Rojo fuego de la sangre, tojil de mil batallas, sagrado fuego del universo, fuego consagrado del espíritu, el gran Can Coyopá que abre y satura el camino de Padre Sol, es nuestra esencia, de lo que venimos, de los que venimos de las estrellas, los mayas y los pueblos del continente americano, negro del silencio, de la vida de los Ahmak, del silencio de la sabiduría, de la regeneración, de los ancestros, del Kuanil, de la entrada del Padre Sol, la del Balam de la noche, para reparar los pecados y volver a nacer al día siguiente con la ayuda de los ancestros para no seguir cometiendo los mismos pecados. Amarillo de la savia, que persiste en el tiempo, la persistencia de la vida, la energía de la santa agua, médula de los huesos, luz que sana y vientre que germina en diversidad de formas para la eternidad. Amarillo que alimenta el movimiento, que baña el espacio y que ayuda a la transmutación y a la psiquis. Blanco de la pureza, del respeto y de la obediencia, el que satura de blancura el hálito divino, la esencia del aire al entrar a este mundo como esencia de nuestra respiración, del equilibrio, de la estabilidad. Es el blanco mensaje de los viajeros estelares, el frío viento del norte, Teucaquic, que trae los avisos de la vida y de la eternidad, color de la magia blanca, la del milagro para comunicarnos con las 13 dimensiones, blanca, siempre blanca, comunicación de la tierra con el cielo. Son los colores de los cuatro cuadrantes llenos de mazorcas energéticas para alimentar nuestra materia, nuestra aura, nuestro ser espiritual. Son los colores en su orden, de la alegría, la tristeza y el sufrimiento, la fuerza y la paz y la pureza que nos hace recordar nuestra raíz. Cada color en su ángulo, rojo donde nace el Padre Sol, oriente, negro donde se oculta el Padre Sol, poniente, amarillo donde nace el agua, sur, blanco donde nace el aire, norte. Honremos su sagrada medicina. Ometeotl. ¿Tenemos noticias en la radio pública? Vamos, Néstor. Por Nacional. Argentina se informa. 30 minutos ya pasaron de las 5 de la tarde. La temperatura en nuestra ciudad, según lo que marca el Servicio Meteorológico Nacional, es de 23 grados, 4 décimas, con una humedad del 58%. Patagones y Vietma festejaron sus 235 años. Durante el acto conjunto se brindó un homenaje a instituciones y vecinos destacados. Se anunció la licitación de 4 paradores en la costa Maragata, con la entrega de reconocimientos a vecinos de ambas ciudades y una fuerte apelación al acervo cultural de ambas ciudades, se desarrolló el acto de los 235 años. El programa municipal Conectate realizará un balance de lo trabajado hasta el momento y presentará su página en la red social Facebook mañana a las 9 en la sala Ramón Estomba del Palacio Comunal. La actividad se efectuará en el marco de las diferentes políticas públicas que se vienen llevando a cabo en virtud de la protección y promoción de derechos de niño y adolescente. Cabe mencionar que las actividades de Conectate proseguirán esta tarde en la Sociedad de Fomento 9 de noviembre, Rosales 2351, y mañana a partir de las 4 de la tarde en la sede del programa Envión Caracol Pacífico 154. La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y de Deportes, más la Dirección de Relaciones Institucionales en conjunto con la Secretaría de Salud. En cada encuentro se brinda información y herramientas para dar respuestas a las numerosas demandas y consultas recibidas sobre los riesgos de las redes sociales y la ley anti-grooming. Recordamos, temperatura actual en nuestra ciudad ha descendido. 19 grados 8 décimas. Nacional, la radio pública. Argentina está informada por la radio pública. Gay para todos. La radio pública. Continuamos con la pluma de nuestro productor para decirles, solo le pido a Dios, tú que has sido el creador del cielo y de la tierra, que diste la vida al hombre y a la mujer a tu semejanza, ha llegado el día en que dirás tu veredicto final. Que no busquemos más donde no estás, que no te endilguemos nuestros pecados confesándonos ante ti. Que ha llegado el momento de la verdad. Dios está dentro de ti, y de ahora en adelante, Dios será tu conciencia. A los Jesús, Alá, Mahoma, Buda y Dios judío se multiplicarán y en cada uno de nosotros será la solución al enigma entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre consigo mismo y con su prójimo, será el humanismo. Ayúdale Dios al ser humano a reencontrarse a sí mismo. Ayúdale a quitarse 200 años de esclavitud en el que te suplantó por el becerro de oro. Tú sabes bien dónde se han concentrado los fariseos del mundo. Conoces sus templos y sus nombres. Díselo al Papa Francisco, que no se equivoque, antes que sea tarde. Esto y otros temas más los pueden leer en la revista Eco Días, semanal, que no se vende y es gratuita. Jesús ha vuelto a la tierra. Mi corazón y vuestro corazón lo saben. Pero tenemos tantas distracciones que todavía no lo podemos encontrar. Tal vez nos sirvió café en Buenos Aires, o trabaja en Córdoba, o nos ayudó a recuperar la democracia, o es zapatero en Tucumán. Pero mi corazón sabe, como sabe el corazón de ustedes, que Jesús ha vuelto a la tierra. Thank you. pasar. Saber que está con nosotros y no saber dónde está. Jesús ha vuelto a la tierra, la voz de Facundo Cabral. Bueno, 19 de abril, Día del Indígena Americano, volveré y seré millones. Tupac Amaru. Me enseñó el viejo Antonio que uno es tan grande como el enemigo que escoge para luchar, y que uno es tan pequeño como grande el miedo que se tenga. Elige un enemigo grande y esto te obligará a crecer para poder enfrentarlo. Achica tu miedo, porque si él crece, tú te harás pequeño. Más de 500 años después, más de 200 años después, más de 100 años después, y ahora con ese otro movimiento que reclama su múltiple identidad comunal, decimos, aquí estamos, tenemos identidad. Tenemos sentido de comunidad porque ni esperamos ni suspiramos porque vinieran de arriba las soluciones que necesitamos y merecemos, porque no sujetamos nuestro andar a quien hacia arriba mira, porque manteniendo la independencia de nuestra propuesta nos relacionamos con equidad, con lo otro que, como nosotros, no solo resiste, también se ha ido construyendo una identidad propia que le da pertenencia social y ahora también le representa la única oportunidad sólida de supervivencia al desastre. Nosotros somos pocos, nuestra geografía es ilimitada, somos nadie, somos pueblos originarios dispersos en la geografía y el calendario más distante. Nosotros somos otra cosa, somos pocos y nuestra geografía es limitada. Pero en nuestro calendario no manda la zozobra, nosotros solo nos tenemos a nosotros mismos. Tal vez es poco lo que tenemos, pero no tenemos miedo. Esto es de la ética zapatista. Honremos la memoria de nuestros mártires en esta neocolonización, en el asalto final a los pueblos originarios. Nada que festejar, todo será repudio al invasor. Solo habrá resistencia con los indígenas urbanos al frente por otro poder. Hermanos originarios asesinados en los últimos años, Atahualpa Vinaya, Viedma, Juan Aguirre, Com, Javier Chocobar, Diaguita, Albino Claudio, Chaco, Aníbal Costa, Misiones, Roberto López, Com, Sandra Eli Juárez, Santiago del Estero, Esperanza Nieva, tenía 81 años en Tucumán, Mario López en Formosa, Cristian Ferreira, Santiago del Estero, Mártires López, Chaco, Jonathan Medrano, Chaco, Alberto Galván, Río Bermejito, Lila Coyipé y Celestina Jara, nieta y abuelas, en Formosa, Imer Libercio Flores, en Chaco, Daniela Sijac, Delfo Romero, Chaco también, Emilia Juana Gómez, en Chaco. Es indudable que esta democracia limitada no alcanza ni está ausente para los hombres y mujeres de nuestros pueblos olvidados e invisibilizados. El relato oficial, el aplauso a la figura central, descolgar cuadros, distribuir planes y cosechar soja en millones, DTN para el mundo es todavía una respuesta injusta para los millones de argentinos excluidos. Se necesita otro paradigma, otra cosmovisión, otro poder que nos contenga a todos, que nos iguale como hermanos. No se puede humanizar al sistema capitalista porque está comprendido y es coherente en las estructuras superiores de la globalización, como actor principal alienante del imperialismo que gobierna el mundo y que lo hace caótico en el borde del abismo de su existencia. Mesa de Pueblos Originarios de Avia y Ala. Tenemos, Néstor Rodríguez, un nuevo tema musical, lo vamos a compartir, gracias. Allí escuchamos Gugu Yuni, a Susana Hart nos lo traía. Compartimos esto que dice Wei Chafi Yu Chi Hul, cantos de guerreros hacia una poética política mapuche. Desde el comienzo de nuestra historia hemos parlamentado, conversado desde la orilla del fogón con nuestros antepasados, que ahora han muerto, algunos de viejos, otros por la sangrienta historia de despojos denominadas conquista, colonia, pacificación, civilización, barbarie, república, modernidad, posmodernidad o globalización. Diversos estados del capitalismo, por supuesto. Frente a todo aquello, hemos contestado con la palabra verdadera, aquella que ha nacido desde la historia, desde la raíz, de donde somos y estamos ahora, desde donde hablamos ahora, mirándonos, por supuesto, en el pasado no lineal, desde el silencio. Genéticamente nuestra palabra ha sido canto o hul, y si andamos luchando como los guerreros viene a ser con akul, y si andamos dirigiendo los batallones de la historia como Lefcharu, Palencharu, Calfulican, Quilapan, Majinwenu, Calfucurra, Lemun, Cachileo, diríamos Suey Chafegul. Y si andamos viajando y damos testimonio de nuestras vidas, Napul Calfeul, del Lonco del Incoco, Augusto Nahuelpan, del Picún Willimapu, tierras al norte de Valdivia, he aprendido que estas tierras están pagadas con sangre, y que la palabra correcta o justa o Nordungun debe estar en consonancia con el Norkimun. El conocimiento correcto y justo, el Norrakizoan, el pensamiento correcto y justo, y con el Nongulam, el consejo correcto y justo. Pues bien, con todo lo anterior, presentamos esta antología de poesía política mapuche que recoge los antiguos cantos, le incorpora parcialmente poesía popular, como en el caso del Lonco Lincomán, hasta las últimas poéticas. Donde está más consciente el trabajo literario, propiamente tal. Muchos poetas cantan sus textos o incorporan el afafán o gritos antes de las lecturas públicas o siguen los patrones de esta escritura de oídas. Pues bien, venga esta bronca donde testimoniamos sangrientos hechos y donde hay una esperanza de reconstrucción de nuestro antiguo territorio o Huall Mapuche, parte de Chile o la Argentina, de donde también aún los poetas y Ulcantufe que nos presentan sus palabras de resistencia y dignidad. Melupulli Peliuco, un tiempo en que la luna es nueva y está frío el aire cuando detienen y encarcelan a nuestros hermanos mapuche y las plantas y árboles siguen brotando. Esto es de escribir en la muralla Juan Paulo Winchimilla. Nos vamos a un nuevo tema musical. resurrección del cielo tuyo entre mis brazos y la tarde ya no me acuerdo del olvido, ando de sol con tu milagro desde el amor. Como los pájaros al alba, resurrección, digo tu nombre y lleno el aire de campanas, porque el que nace a la eternidad vence a la muerte cotidiana, abre las puertas de la vida y lleva un niño en la mirada. Vencia la muerte cotidiana, abre las puertas de la vida y lleva un niño en la mirada. Resurrección. Esto que escuchábamos era Resurrección de la Alegría, Rafael Amor. Y compartimos esto que es una noticia muy de muchos años atrás, no tantos muchos, algunos años atrás, que, bueno, para mí es nueva porque se trata de un hermanito a quien quiero mucho y que es un militante de nuestro pueblo. Esto sucedió en La Pampa, ¿sí? En Santa Rosa, un militante mapuche subió una bandera de la nación mapuche en el municipio. Después de varias horas junto al pabellón nacional, la bajaron. Y esto lo hizo el 19 de abril, que es el Día del Aborigen Americano. Dice, un joven de origen mapuche subió durante la madrugada del martes una bandera de la nación mapuche al mástil del municipio en la avenida San Martín. Desde el municipio primero la bajaron, luego le dieron permiso e izaron el emblema junto al pabellón nacional. Y al rato dieron marcha atrás y lo retiraron definitivamente porque no hay ninguna ordenanza o legislación que lo permita. Nahuel Lelfú Mapú tiene 37 años, es pampeano e hijo de mapuches. Un militante de la causa aborigen. A las 12:30 de la madrugada, en las primeras horas del Día del Aborigen Americano, decidió llevar una bandera de la nación mapuche e izarla en el mástil frente al municipio como forma de ratificar las reivindicaciones de los pueblos originarios. Un patrullero y una moto policial lo abordó cuando ya había subido el estandarte en medio de la avenida. «Llévame detenido, pero la bandera queda arriba», les respondió a los uniformados. Los policías desorientados se limitaron a tomarle los datos personales y a sentarlos en una planilla. Por ahí fue una picardía lo que hice, pero yo lo hice en el sentido de que el 19 de abril se conmemora el Día del Indio Americano. Era lógico que la iban a bajar, le cuenta al diario. Efectivamente, a las 2 de la mañana bajaron el estandarte mapuche. Nahuel se acercó al municipio a las 6:30 horas y al observar que ya no estaba la bandera pidió hablar con alguien en el despacho del intendente Francisco Torroba. Los empleados no tenían conocimiento de que se conmemoraba el Día del Aborigen Americano. Esperó hasta que llegó la secretaria del jefe comunal y tampoco sabía nada de esta fecha conmemorativa. Nahuel le explicó el sentido de la fecha, entonces le dijo subila, me dio la autorización y la subimos. A las 8:30 bajo el emblema nacional. Tipo 9 me pidieron que haga una nota solicitando la autorización, por lo cual hizo la nota solicitándolo. A los 15 minutos me llamaron que la iban a bajar porque no existía una resolución. Se abre para luego cerrar y volver a abrirse nuevamente. Para los antiguos, el mundo era sagrado. Sabían que la Tierra era un templo de glorificación a lo absoluto y el universo, la manifestación del Espíritu Eterno. Todos los pueblos desde viejos tiempos. Mapuche, Kefolil. Raíces mapuche. Así mi pueblo ha vivido este. Idea y conducción María Lidia Pichilev.